cosa es que, bueno, en esos 3 años que duró la investigación, fue cualquiera, jefes de la policía, y fueron apartados de investigaciones que nada que ver, o han estado presos, como Rafael Sosa, Gabriel Pereira, Gonzalo Ariel Ávila. Ahora en agosto, que se cumple un año de ese juicio armado, vamos a hacer una serie de actividades para que se haga nuevamente la investigación. La sentencia no está firme, por un lado, y por otro lado, que también nos reciba el gobernador y el ministro Angulo por los pedidos de audiencia que se hizo el 29 de febrero del 2016. Nos iban a recibir el 28 de abril y en horas definieron que no.